Unidad 2. Actividad 1. B. 1. Buenos días. Quiero inscribirme en las listas del paro. Me acaban de despedir. Tiene que venir por nuestras oficinas para rellenar un formulario y adjuntar un currículum. No estoy en la ciudad. Bueno, tiene usted un plazo de 15 días para poder presentar la documentación. Ah, de acuerdo. Muchas gracias. 2. Hola, buenas. Quería hacer un curso de ruso. Tienes toda la información en nuestra página web. Las matrículas se hacen por internet. Ah, de acuerdo. Pero es que necesitaría un certificado para mi trabajo. ¿Un diploma? Sí. Bueno, eso te lo explicarán en las clases. Aquí no sabemos cómo funciona cada curso. 3. Buenos días. ¿Me puede mandar un taxi a la calle Zaragoza 27? ¿Cuál es el destino? El aeropuerto. De acuerdo. Llegará en 5 minutos. Taxi número 08023. ¿Puedo pagar con tarjeta? Sí, en todos nuestros taxis. 4. Hola, buenas. Quería hablar con la habitación 1233 en traumatología. Lo siento, pero ahora los pacientes están descansando. ¿Puede llamar más tarde, de 4 a 8? Pero es que a esa hora yo trabajo. Lo siento, pero no puedo pasar su llamada. Buenas tardes. 5. Hola, buenas. Mire, es que no puedo sacar el coche porque alguien ha aparcado adelante y me impide el paso. A ver, dígame la dirección. Calle de la Paz 7. Yo tengo la señal de vado permanente bien visible, pero nada, han aparcado. De acuerdo. El aviso ha sido tramitado para que vayan a solucionarle el problema. 6. Hola, buenas. Quería saber a qué hora es la función de hoy. ¿La de teatro infantil? Sí, exacto. A las 5 de la tarde, pero no quedan entradas ya. No, ya tengo entradas. Es que me había despistado con la hora. Ah, vale. Pues empieza a las 5. Gracias.